Informativo Pulsa. Una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Luego de discutir durante meses en torno a nuestra problemática rural y de buscar soluciones que efectivamente reivindiquen y rediman al campesino, a las comunidades indígenas y afrodescendientes, y que favorezcan el buen vivir de los colombianos, hemos avanzado en la construcción de un acuerdo. Las negociaciones por la paz en Colombia. A lo largo del 2013, las negociaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos fueron criticadas por su lentitud debido a que no se conseguían avances significativos. Las negociaciones continuaron realizándose en la ciudad de La Habana, Cuba, con el objetivo de poner fin al conflicto armado que vive dicho país desde hace 50 años. La fuerte tensión y protesta social que vivió Colombia en el 2013 llevó a que las FARC tomaran posición política sobre varios casos. En febrero, el jefe de la delegación de negociaciones de las FARC, Iván Márquez, leyó un comunicado donde la guerrilla critica al gobierno por implantar políticas neoliberales y desproteger a los campesinos cafetaleros que en ese momento realizaban un paro nacional. Están siendo perseguidos por las balas y los gases lacrimógenos de los escuadrones represivos del ESMAD en pueblos y carreteras del país, donde miles de caficultores protestan contra el abandono del sector. La crisis cafetera tiene su explicación en la desprotección impuesta por la política neoliberal a los campesinos productores de café en un contexto de precios internacionales desfavorables. Luego de varios meses de negociación, el gobierno de Colombia y la guerrilla alcanzaron un acuerdo sobre el tema agrario, finalizando así el primer punto de la agenda de los diálogos de paz. Ambas partes en un comunicado conjunto señalaron que el acuerdo sobre el tema agrario permitirá el inicio de transformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia. Un acuerdo que está centrado en la gente y en el pequeño productor, expresó el guerrillero Iván Márquez. Las reivindicaciones históricas más sentidas de las comunidades rurales y empobrecidas fueron bandera al viento en nuestras manos y argumento para el debate en la mesa de conversaciones. Nos erigimos en voz de las gentes del común, de los campesinos sin tierra, frente a las alambradas de las grandes propiedades. Este primer logro de la mesa de negociación de paz se obtuvo en medio del anuncio del actual mandatario colombiano Juan Manuel Santos, quien expresó su deseo de participar en las elecciones presidenciales del año 2014. Quiero que nuestra política de atención a las víctimas y a la restitución de tierras sean reelegidas. Quiero que la revolución de la infraestructura o la conexión de todos los municipios con fibra óptica no se detenga. Quiero que la política internacional, que nos ha devuelto la dignidad y nos ha otorgado relevancia en los escenarios mundiales, sea reelegida. En el 2013, las FARC también se pronunciaron sobre la necesidad de promover la democratización de la información y de los medios de comunicación en ese país. Mediante un comunicado público, el guerrillero Marco León Calarcá planteó la redistribución equitativa de las frecuencias de radio y televisión entre el sector público, privado y social. También que se garantice que las comunidades campesinas, indígenas y los sectores sociales excluidos puedan acceder a sus propios medios de comunicación. Por representar bienes comunes de la sociedad, la información y la comunicación exigen regulaciones especiales que hagan prevalecer el interés público y social sobre la ganancia y el lucro. La información y la comunicación deben promover la cultura, la educación y la recreación, en especial contribuir al desarrollo de la promoción de una cultura democrática y participativa. En octubre, el Congreso colombiano anunció que se realizaría un referendo en el país para someter los acuerdos que se alcancen en los diálogos de paz con las FARC. Sin embargo, la guerrilla planteó que existen otros mecanismos para refrendar los acuerdos de paz. Por esa razón, el líder guerrillero Rodrigo Granda insistió en la propuesta de convocar una asamblea constituyente para ratificar los acuerdos. El gobierno presentó el referendo en forma unilateral. Está en todo su derecho, aunque viola cuestiones de bilateralidad. Nosotros consideramos que hay otros mecanismos que tenemos que discutirlos aquí en la mesa. Nosotros hemos seguido creyendo que una Asamblea Nacional Constituyente es un mecanismo que no pierde validez, sino por el contrario, todos los días gana más y más espacio en el país. Finalmente, en noviembre, ambas partes llegaron a un acuerdo sobre el tema de la participación del grupo guerrillero en la política colombiana una vez finalice el conflicto armado. Las dos delegaciones presentaron un comunicado público donde informaron que las FARC se convertirán en un movimiento político y dejarán las armas. Tal como afirmaron ambas delegaciones en su comunicado público, este acuerdo constituye una apertura democrática en el marco del fin del conflicto, un final que aún parece lejano, porque ambas partes aún deben negociar varios puntos polémicos y trascendentales a lo largo del año 2014. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.